Agua prieta, bonita frontera, orgullosa de ser sonorense, al igual que los hombres que operan por la línea desierta y su gente. Voy a hablarles del campo más joven, que sin duda ha nacido con suerte. Por fortuna no lo han agarrado, lo protege una fuerza divina, la evidencia que lleva a su lado, de peligros futuros le avisa, y jamás puede ser traicionado, porque son de la misma familia. Despidiendo la carga esa noche, escuché que los rayos sonaban, 1500 paquetes de huella. Arizona sintió que cruzaban las ciudades de Tucson y Phoenix, las pasaron sin hacer escala. Pura sangre y no es cuarto de mía, es caballo y caminos le sobran, garantiza lo que le pagaron, es muy grande. Se conozca, pero sigue reinando en sus áreas de San Luis, Agua Prieta y Sonoita. Orgulloso de ser mexicano y las cosas las hace a su modo, es un hombre con mucho talento, siempre tiene respuestas pa' todo, el mansito como las ovejas, pero si lo provocas es lobo. Festejando que ya regresaron, escuché que los rayos tocaban, y esa güera que apenas anoche Arizona